perdona, sé que es tarde, pero no pude aguantar y tuve que llamarte. Hace mucho que no hablamos, que vivimos separados, pretendiendo que lo que tuvimos solo fue de paso. Preguntas que quiero de ti, que aún tú me amas, oírte decir. Dime si ahora te sientes feliz, dime si ya te perdí. Dime si acaso no extrañas mis brazos y te cansaste de mí. Dime, quiero saber si yo aún te hago falta, igual que me haces falta tú a mí. El orgullo nos venció y hoy somos dos extraños. Te prometo que me iré si dices que ya no me quieres, que en tu alma y en tu corazón por mí ya nada sientes. Porque nuestro empeño en perder lo más bello que nos pudo.